yo tenemos. Ya me tiene confundido. Es como ese alguien que lee una oración sin sentido. No sabe cuándo se acaba. Si al final no hay punto fijo. Amor que no lo detiene. Ni una coma ni un prefijo. Y no sé si pusiste punto final.